solo cocinero, negra. Sí, sí, sí. No se haga la buena porque el litigio, porque no volvía las voces al aire, ¿no? Pero era, ¿para qué lado queda el mate? Y veo que se salió con la suya. Aquí está. Sí, ya terminado, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, para la audiencia, ¿no? Para la audiencia. Sí, hay mucha música, porque hay problemas ahí con el mate, en qué termo. Sí, que nos estamos peleando. No, me toca a mí, no te toca a vos, ¿no? Sí, que... sí, sí, dame dos, que vos tomaste dos seguidos, sí. Y así. Pero bueno, siempre amor y paz, ¿no? Pero con el mate. Los trapitos al sol, con el mate ahí nos desconocemos un así poco. Así es, un poquito sí. Que sí. Sí, sí, sí. Bueno, interesante, negra, lo que comentaba el compañero del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba también. Estamos hablando de Emiliano Rivarola, que hizo la comparación. Bueno, en realidad, si dejamos que tal estudio de impacto ambiental sea en manos de un privado, obviamente va a terminar favoreciendo a ese privado, a esa claro, empresa no. O lo que sea. Claro, pero acá no hay ni estudio de impacto ambiental. No, ni siquiera, acceder, ¿no? ni siquiera eso. También tener en cuenta que eso pasa en el propio Estado, en el Parlamento, cuando algo que dijo Federico, digamos, no sé si logramos hacer tantísimas cosas estando en el Consejo Deliberante, pero sí frenamos un montón de otras que se estaban por hacer. ¿Sí? Eso es importante también. Quiero mucho Fede en distintos sí, estamentos. Sí, hay que estar ahí bancando los trapos. Me ponía a pensar, cuando hablaba Emiliano, esta situación de lo que fue el debate por la ley de etiquetado frontal, que tiene que ver con una alimentación saludable y que le vaya en cada producto industrial que diga qué son las cosas que afectan a la salud, exceso de azúcar, exceso de cosas. Bueno, el lobby que se dio en toda esa situación de parte de empresas, de multinacionales, un montón de cosas. Bueno, ese lobby del poder económico, a veces entremezclado con el poder político, está presente y la verdad que son las leyes del Estado que muchas veces ponen el freno para que no avance. Y en muchos casos son nuestros representantes que para eso los votamos cuando tenemos que votar, ¿no? Si dejamos todo librado en manos del mercado, bueno, de última se disputarán cuál de las opciones privadas se quedará con el mayor pedazo de torta, ¿no? Pero el Estado tiene que estar para regular y para equilibrar ahí justamente toda la avaricia del mercado. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en que, digo, soy parte de esto que hablaba recién Emiliano, soy parte de esta cuenca hidrosocial, uh-huh. Porque habito mi lugar desde hace más de 15 años que estoy en Agua de Oro. Entonces, verme atravesada por una obra pública que no pedimos los vecinos de Agua de Oro, verme atravesada por una obra que considero innecesaria para mi región, o sea, para Agua de Oro, la considero innecesaria porque tenemos el agua más rica de Sierras Chicas, tenemos el agua más pura, viene el agua más cuidada. Uh-huh. Y creo que somos muy conscientes en Agua de Oro sobre el uso racional del agua. Sí. Y que nos impongan todo esto, a mí se me infla la yugular, ¿viste? O sea, se me infla la vena. Y digo, y es una política pública y ¿viste? Me pongo mal, me pongo desobediente. Y está bien que lo haga así, negra. Acá estamos viendo lo importante del Estado y también el mal funcionamiento así de es. Gobiernos de turno. Justamente, por eso también recalco enormemente que una entidad que está avalada por el Estado, está apoyada y que tiene tanta objetividad, uh-huh. y tanta credibilidad, se pueda sostener a lo largo de políticas públicas uh-huh. a largo plazo, digamos, como es la existencia del CONICET, ¿no? Totalmente. Tan importante y tan atravesada en todos los planos y estamentos de la sociedad argentina. Busca manco, pa' que busque el cierre va a entrar, que vengan para acá rápido, que la pula mía. Mientras recupero el mate, mientras recupero el mate, vamos a la música y en breve ya tenemos otra entrevista. Hemos estado hablando con Federico Fumiato, como la pata política y participativa, al momento de pensarnos en presentarnos a elecciones, en formar una agrupación y demás. Hablamos recién con Emiliano Rivarola, geólogo del CONICET, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Y a continuación, Negra, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, a continuación, primero que nada, quiero recordarte que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Aborigen. Y este hecho surge allá por 1983 durante el primer encuentro, perdón, para el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiwanaku, allá en Bolivia. Y se fijó como fecha conmemorativa el 5 de septiembre en homenaje a Bartolina Sisa. Bartolina era una mujer aymara asesinada en 1782 tras liderar una sublevación indígena contra la corona española. Así que, y por eso hemos decidido contactarnos con Ana Corral. Ella es técnica del INAFSI, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y trabaja con comunidades MBIYA, que es Mbia, se menciona de esta manera, guaraní, en el Valle de Cuñapirú, en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones. Así que ya vamos a entrar en contacto con Ana Corral para que ella nos comente un poco sobre la aplicación de políticas públicas, porque el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena aplica políticas públicas dentro de lo que son las comunidades aborígenes. Así que vamos a estar en contacto con Ana para que nos cuente en qué realidad nos encontramos, y ver cómo se hace este trabajo mancomunado, pequeño, chiquito, en el territorio con las mujeres. Y eso es otro sector, otra parte en hacer hincapié, en poner la lupa, porque también a veces es donde está el Estado y no se lo ve cotidianamente, ¿no? Está totalmente metido tierra adentro, en el monte, en el bosque, en lugares propios de la cultura, que nos ponemos a pensar también, muchas comunidades sufren las amenazas de desalojo, un montón de cosas, y por suerte ahí está una patita del Estado a través de técnicos y técnicas que conocen esa realidad y la van a defender, porque no porque sí, ¿no? Porque es el derecho de las personas y porque está en juego la vida de un montón de familias también. Así que será un gusto, Negras, a atender ahí, y nos vamos a la música y hacemos un 2x1 cordobés. ¿Los tiene a los nenes Bian? Ay, sí, los tengo, pero yo te quería algo de Latinoamérica. Que suena. Bueno, pero para el próximo. Bueno, dale. Bueno, dale. Para el próximo nenes Bian, que son los copados, así nos vamos pum para arriba a la pausa. Dale. Y el Chicho se fue pa'l baile y encontró una chica ya. El Chicho se fue pa'l baile y encontró una chica ya. La miraba de reojo, sonrisa que viene, sonrisa que va. La miraba de reojo, sonrisa que viene, sonrisa que va. Y en un par de distracciones tomó su mano para bailar. Ni nerdo ni perezoso tomó su mano para bailar. Y en el medio de la ronda parecía disfrutar. Y en el medio de la ronda que calentaba también bailar. Le tiraba la carita y la negra se iba para atrás. Pero apretaba su cintura y ella bailaba sin parar. Le tiraba la carita y la negra se iba para atrás. Pero apretaba su cintura y ella bailaba sin parar. El Chicho desconcertado con esta negra no puedo más. Mejor le pido una cosa que seguro me va a dar. ¿Qué le pidió a la chica? Le pidió su celular. ¿Qué le pidió a la chica? Le pidió su celular. Le llamo en un par de días para una vuelta, vamos a cenar. El carro que me traslade es un buen sitio para más. ¿Qué le dijo la chica? Escribime al celular. ¿Qué le dijo la chica? Escribime, guacho. Amor de celular, amor. ja, ja, ja, ja. Y el Chicho volvió pa'l baile y encontró a la chica ya. El Chicho volvió pa'l baile y encontró a la chica ya. La miraba de reojo, sonrisa que viene, sonrisa que va. La miraba de reojo, sonrisa que viene, sonrisa que va. No te vi pero te escribí, no llamé pero sí chateé. A la noche me fui a dormir y con la foto que te saqué. Hay un beso que te mandé, un abrazo que nos envió. En tres líneas sin abreviar, te confieso todo mi amor. El Chicho desconcertado de los negros, no puedo más. Mejor le pido una cosa que seguro me va a dar. Que le pidió a la chica, le pidió su celular. Que le pidió a la chica, le pidió su celular. Te llamo en un par de días, damos una vuelta, vamos a cenar. Y el carro que me traslade es un buen sitio para amar. ¿Qué le dijo la chica? Escribime. ¿Qué es lo que le dijo la chica? Escribime, guachín. Amor de celular, amor de celular. ¿Cómo estás, querida? Ja, ja, ja, ja, ja. Amor de celular, amor de celular. ¿Cómo estás, bonita? Ja, ja, ja, ja, ja. Bailando. Bien. Te digo ok, para un chao. Te digo bye, te quiero. Te am, te am, te am. Si te quiero. Te am, te am, te am. Vamos a tomar algo. Vamos una vuelta. Y un choriche. Vamos para las casas. Ciudad Campo. Llego volando y me arrojo sobre ti.

Bueno, Ana, gracias. Bueno, gracias por tu tarea, no, por gracias por tu trabajo pequeño, chiquito, diario, que construye y es un montón. Es un montón para la realidad de las mujeres de la comunidad guaraní. Muchísimas gracias. Sí. Te abrazo enormemente. No, por favor. Gracias a ustedes por poner voz a esto. Gracias. Ah, pasó por Ciudad del Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Ana Corral, técnica del INAFSI, Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces la tierra, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mi cauce, mi fuente, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo, si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde, si no poco lo mucho que pierdo, que quiero, cómo darle esperanza al te amo, al te quiero. Si no mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Mucho poquito y nada desojo la vida, y ella nunca responde la desentendida. Mucho poquito y nada contraflora el resto, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contraflora el resto, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada contraflora el resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La, la, la, la. Por lo menos péguele en el lailará. Bueno, estaba sin auriculares. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nada, se nos fue el programa. No puedo creer la puntualidad que, con la que hemos terminado este programa. Es raro, negra, es raro. Algo va a pasar. Ay, algo va sí, a pasar. Yo tengo miedo de salir a la ruta, te cuento. No. Quédese tranquila, quédese tranquila. Pero bueno, decíamos justamente con la negra fuera del aire. A veces hablamos cosas que creemos que estamos afuera, pero estamos adentro. Claro. Y decíamos, bueno, pero la pucha, el Estado es tan grande que hoy pudimos tocar la parte de participación ciudadana y lo que tiene que ver con las agrupaciones políticas, de tirarse a la pileta, al momento de pensar en, bueno, pensar propuestas para el bien común para la ciudadanía. Sí, de la propia construcción de políticas públicas que nacen de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu de agrupación, ¿no? Y que empezamos desde lo más chiquito y que también lo nuevo puede ser aquella agrupación vecinal que se fue armando y todo. Digo, si hay gente enojada con los partidos tradicionales o los mismos dirigentes de siempre, bueno, no hace falta irse al abismo a buscar un Milei, sino que está ahí al lado, a la vuelta de la esquina, hay vecinos y vecinas comprometidas con el ambiente, la salud, la educación, el trabajo. Bueno, también vimos la importancia de la ciencia y la tecnología, los trabajadores del CONICET, en este caso. El rol que cumplen, ¿no? El rol importante que cumplen. Y más allá de eso, esta última aclaración que hizo Emiliano, que nos cuenta de que generaron un stand ad honorem. Claro. O sea, son trabajadores del Estado que cumplimentan tareas para el Estado, dentro de su rol, dentro de la institución del CONICET, pero además de eso, cumplen tareas ad honorem para la sociedad. O sea, vuelve lo que yo cuando iba a la facultad decíamos, devolver a la sociedad lo que nos dio la universidad, ¿no? Sí. Entonces, creo tan importante esta tarea, y es una tarea invisible y que es necesaria. Entonces hay que... tenemos la posibilidad, sí, vos, yo, de estar dentro de un micrófono de que está subsidiado por políticas públicas nacionales, sí, para el sostenimiento de las radios comunitarias. Entonces, ¿qué mejor que no hablar de estas cosas? ¿Usted se imagina al mercado trabajando ad honorem? No. Está no, difícil, para nada, está difícil. Para nada. Y bueno, ¿qué decir de la última entrevista que tuvimos con Ana Corral desde Misiones, desde lo que tiene que ver como técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena? Y nos dijo, ¿no? Estábamos en la ruta, disculpe usted, porque acá es el único lugar donde hay señal. Es decir, que están metidos campo adentro y ayudando ahí a las comunidades. ¿Sabes con qué lo que me quedo con Ana? Que dice, sí, yo no soy un colón que viene acá. Claro, un colón bueno, no. Claro, no, un blanco, así como le dicen allá, un yunguá, que le dicen allá, sí, en la comunidad. O el huinca en el sur. Así también es, en, uh-huh, la comunidad guaraní en este caso, sino que vengo a acompañar. Vengo a escuchar que esto que dijo de que hay que tener los dos oídos abiertos y la boca bien chiquita, ¿no? Entonces, esto, desde lo pequeño, generar desde ese territorio que uno no lo ve, en la cotidiana no lo ve, pero está todos los días personas que pertenecen al Estado, que cumplen funciones en el Estado, están realizando tareas que no se ven, que son invisibles, uh-huh, ¿no? Así que, uh-huh, bueno, resaltar estos roles, estos actores sociales que van contribuyendo al conocimiento y reconocimiento de derechos. Uh-huh. Qué importante saber que tenés un DNI, que perteneces a algún lugar, que tenés una identidad. O sea, tener tu DNI por primera vez. Sí. Y hizo hincapié en aquella ley que resguarda la propiedad comunitaria de la tierra para justamente las comunidades preexistentes al Estado argentino, y que si no existiera esas leyes, la bueno, ley de emergencia territorial, sí, sería papita para el buche si el mercado ahí es quien va a tomar las decisiones, ¿no? Así que importante, y justamente empecé hablando que no nos alcanza destacar todas las partes buenas del Estado y de todos los trabajadores y trabajadoras buenas del Estado. Así que la semana que viene haremos hincapié también en eso. De todas maneras, también creo importante hacerme las culpas, ¿no? Sí. Porque también que haya pasado Emiliano frente a una política pública, la aplicación de una política pública impuesta, lo que contribuye a una sociedad, ¿no? Y lo que no contribuye a una sociedad, donde no se busca un consenso. Entonces creo que también es necesario también hacer mea culpa y decir, estamos, hacemos, pero también nos falta. Entonces, uh-huh, uh-huh, estas oportunidades también son necesarias. Sí. Digamos, a los gobiernos lo deberíamos hacer entre todos, ¿sí? Tal cual, compañero. Como ciudadanos o como dirigente. Así es. Negra, nos vamos. Bueno, nos despedimos entonces de esta hermosa audiencia. Y bueno, no sé, ¿con qué nos despedimos? Usted me había pasado algo para compartir. Temazo. Bueno. Un temazo, porque en realidad es necesario por ahí poder escuchar otras voces y en este caso este tema que te pasé se llama Caminando para Sanar Canción y se realizó, fue compuesto por Punehuen, una voz de Huelche, y se utilizó y fue sonando en la caminata contra el terricidio. Uh-huh. Así que bueno, es parte de queremos irnos haciendo un homenaje también de alguna manera a aquellas mujeres aborígenes que impulsan moverse, movilizarse para defender su tierra. Gracias, Ramiro, como siempre un placer compartir espacio, aire contigo, compañero, y feliz vuelta al sol. ¿Otra vez? Un abrazo grande, Negrita, nos volvemos a encontrar la semana que viene y nos vamos con esta necesaria música y bueno, será el número 79. Nos vemos. Próxima. Chau. Chau. Yagmikawakali, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos y